Bueno, pues es tiempo de radio. La radio Archidona de nuevo ha venido a ver a unas personas muy, muy especiales. Me encuentro en la residencia de mayores de Archidona y yo me voy a sentar por aquí. Me voy a sentar por aquí en esa mesa, porque en esta mesa está absolutamente cargada de mujeres guapas. Amiga mía, buenos días. Buenos días. Uy, yo siempre que te veo, siempre te digo lo mismo. Tiene ese aroma y ese acento de Burgos que a mí tanto me apasiona. Te gusta mucho, ¿eh? A que sí. Recuérdanos tu nombre, venga, que estamos en la radio. Venga, Clementina. Clementina, bueno, pues Clementina, gracias por hablar a los micrófonos de la radio cuando en esta mañana yo vengo a hablar y vengo a que me contéis cómo era el verano y cuando ibais a la playa en vuestra juventud. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo eran los bañadores del momento? ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era? Cuéntame cosas, ¿tú te acuerdas? En mi tierra no había playa. Bueno, pero supongo que algún viajito se haría a la playa. No, no lo he hecho nunca porque mi madre, la pobre, no podía. Ay, qué pena. Costearnos. Se quedó viuda muy joven, con 4, y bastante trabajó para sacarnos adelante. Bueno, Clementina, ¿y cómo la arreglabais en tierra de Burgos? Porque allí pasa el río Arlanzón. Yo ya no sé si os bañabais en el Arlanzón o dónde os bañabais. Bueno, yo me escapaba como niña, pero no. No. Con mi madre no. Íbamos, nos escapábamos como niñas. Ya. Que éramos y nos íbamos, pero no. Vale. Oye, ¿tú te acuerdas de aquellas comidas típicas del verano? Bueno, del verano. Ensaladas, buenas ensaladas. Y pimientos asados. Ay, qué bueno. Y huevos duros. Y huevo duro. Bueno, estupendo. Oye, y de los vestidos del verano seguro que te acordarás, ¿no? Bueno, vestidos. Ya te dije la otra entrevista que éramos 3 chicas. Sí. Y estrenaba la mayor, pasaba la segunda y luego venía la tercera. Vale. Por cierto, ¿te escuchaste después la radio? Sí. Ah, bueno, pues mira por dónde. Amiga, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas tu prenda? Josefa. Josefa. Bueno, me llaman Pepita. Bueno, Pepita. Bueno, Josefa. Bueno, Josefa. Oye, estamos aquí hablando, ha venido la radio LA de aquel tiempo de verano tan de vuestra juventud. ¿Tú te acuerdas de cuando tú eras más mozuela y tú ibas a la playa y todo eso? Yo me acuerdo que robaba higos. En la huerta Petaca. Tengo aquí la señal de... Es verdad, que tiene aquí un trastazo. Me caí del árbol porque venía el tío con un garrote. Con un garrote te caíste y te hiciste la... Me tiré de la higuera. Oye, ¿dónde estaba la... Ya se te ve a ti la cicatriz. ¿Dónde estaba aquella huerta? Cuéntame. Aquella era la huerta Petaca. ¿Pero dónde estaba eso? En Córdoba. En Córdoba. En Córdoba. ¿Y estaban buenos los higos de...? No veas esos viertecitos que están ya para meterle mano. ¡Oso! ¡Qué bueno! Oye, cuéntame, ¿y eso de la playa, tú te acuerdas de cuando ¿De iba...? De la playa, sí. Me acuerdo. ¿A que tú eres capaz de acordarte todavía de tu bañador? ¿Qué más te gustaba? Una braguita me ponía mi madre. ¿Nada más? No. ¡Asú, por Dios! Bueno, ¿y cómo se vivía eso? Con 7 hijos, ¿dónde va ella por un bañador? ¿7 hijos tenés? ¡Oh, madre En mía. Aquellos tiempos bueno, no había bueno. bañadores. Bueno. Eran braguitas. Bueno, ya está. Las mujeres iban con una enagua. Sí. No se ponían ni bañados porque no había dinero para comprar. Cachendía. Oye, ¿y cuál era aquella estampa de aquella playa que tú todavía tienes albergada en tu mente? Pues todavía estoy al lado. Sí. Maravilloso. Sí, la de ¿no? Torremolino. La de Torremolino. Claro. Oye, ¿cuánto ha cambiado Torremolino, Mucho, mucho, mucho. La casa que hay allí es mía, la que compré yo en París. Vaya. La gané yo en París. ¿En París? Mucho tiempo que estuve en Francia yo. ¿Qué hacías tú en Francia? Yo sirviendo de fan de chambre. Ah, amiga, entonces tú hablas francés divinamente, ¿no? Hombre, se olvida un poquito. Pero no, se te nota la cara. Yo con cambio que parlé. Ah, vale. Y cuéntame que... ¿Cuáles eran aquellas comidas que os gustaba a vosotros en el verano? Hoy he venido a hablar del verano. El gazpacho. El gazpachito fresquito, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Pero gazpacho. Bien. Que le echan muchas cosas dentro y están riquísimo. Bueno, pues yo voy a seguir hablando por aquí. Yo me voy a ir moviendo. Y esta mujer que siempre está tan seria, yo me voy a acercar a ella. Yo me voy moviendo. Esta mujer que siempre está muy seria. ¿Tú te acuerdas? Hola, buenos días. Buenos días. De tu verano, ¿tú te acuerdas de tu bañador, de cuando iba a la playa, de todo ese traje? No, nada. Yo bañadores tuve poco. ¿Bañadores poco? Poco. Bueno, vaya por Dios. ¿Pero a la playa se iría alguna vez? Sí que fui con mis padres. ¿Con tus padres fuiste a la playa? ¿Cómo eran aquellos días de playa? Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. ¿Y el verano antes, cómo se vivía el verano? Me tenéis que contar que estaba yo hoy muy callada. ¿Cuál era la comida del verano que a ti más te gustaba? Lo más... Más hombre que un cañón. Ensaladilla. Ensaladilla. Y cosas de esas. Oye, yo quiero preguntaros. Yo quiero preguntar a vosotras y a vosotros, ¿eh? Que ahora le voy a preguntar a mi amigo Cristóbal. ¿Os acordáis de aquel famoso coche, el 850, que se montaba toda la familia para ir a la playa? Se cantaba, tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Bueno, me ponen hasta banda original en este tiempo de radio. El 850, aquellos asientos de Sky que pegaban muchísima calor, toda la familia metida dentro, la vaca, las maletas. Nosotros no, porque no teníamos coche. Porque mi padre se murió muy joven. Vaya, por Dios. Y nos dejó 7 hijos, con una madre que no trabajaba tampoco. Vale. Y hemos pasado calamidades. Sí. Así que no puedo contar bueno nada. Ay, me cachen de yo que venía a buscar a llevarme un poquito, algo de vosotros que más o menos me convenza. Yo me voy a poner por aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué te pasa a ti? Que ya me estás regañando. No, yo estoy muy bien. Que yo no tengo nada que contar. Cuéntame, ¿qué es lo que estás dibujando tú? Yo una flor. ¿Una flor? ¿Una flor estás pintando tú? Estoy pintándole la hoja. Ah, amiga. ¿Vos? No, pero yo te voy a preguntar, y lo estás pintando divinamente, y yo te quiero preguntar una cosa. ¿A que yo me apuesto a ti que tú te acuerdas cuál es la comida que más te gusta del verano? La que tú preparabas más. Ay, no me pongas esa carita, que para mí que el ajo blanco a ti te gustaba, el gazpachito, la porra. Pues hoy parece que hasta allí conmigo, ¿no? Es que yo tengo muy buena influencia. Muy bien de la grasa. Sí, señora. Sí, pues todo eso. Y luego daba una namilla de gazpacho en un dos platos, le echaba aceite y mojaba sopa. ¿Mojaba sopa? Ya ves. Bueno, oye, se te ha olvidado decirte mi nombre. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dolores Aguilera Rambla. Ah, amiga, Dolores. Aguilera Rambla. Y Dolores, ¿tú ibas a la playa también o no? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque yo no me gusta. ¿Tú nunca has ido a la playa? Eso nunca, no me lo creo. Nunca he ido a la playa. Y que no lo engaño. ¿Que no? No, nunca. Venga ya, eso no me lo puedo creer yo. O se lo tiene que creer porque es verdad que no he ido. Yo es que eso no me gusta. Es que eso no se gusta. No había dinero ni siquiera para ir a la playa. Yo le voy a preguntar a esta buena mujer que tengo por aquí. Hola, amiga. Hola, buena. Tú sí ibas a la playa, seguro. Yo y yo. Pero a pasearme y a pasarlo allí lo mejor. Ahora, que me senté una vez en un sitio que me tuve que iba yo como si llevara arena y lo que llevaba era bicho. ¿Bicho? Piojo. ¿Piojo? ¿Qué pillé allí? Con que eso es lo que tengo. Cachindí, que... me estás quitando las ganas de ir a la playa, ¿eh? Pues ya no, eso estará más limpio. Bueno, hombre, bueno. Pues pero no. Vaya que he ido. Y después he ido y ya... ¿Cómo era tu bañador? ¿Cómo? Cuéntame. Mi bañador negro precioso. Ajá. Con su... de este niquelado, ¿sabes? Su escudito, en fin. Bien. Yo iba de bien porta, ¿sabes? Estoy seguro que tú estabas muy guapa con tu bañador puesto. Hombre. Hombre, se te ilumina la cara, yo sé que sí. Yo no sé cómo iba, porque yo no me veía. Bueno, hombre, bueno. Si me veía nadie. Bueno, pues yo voy a seguir investigando por aquí. Estás muy calladita tú aquí, muy buena. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, mira qué bonito. ¡Uy, qué flor más bonita me estás pintando! Desde luego sois unas artistas. ¿Verdad? Oye, cuéntame. ¿Qué? ¿Tú cuando ibas a la playa, qué tal? ¿Cómo lo pasabas? Sí. Iba a la playa ya hace lo menos 20 años. Bueno. Pero también he ido hace 2 años. Sí. Sí, con la familia. Ajá, ¿y qué tal? Siempre con la familia. Estupendo. Estupendo. Con eso, ¿cómo se llama? Con bañadores. Con los bañadores, uno que teníamos verde, otro color celeste, o de color de cielo, y teníamos unos cuantos bañadores, bueno. Y nos íbamos mucho allí a la playa, bueno, y cerca de donde íbamos nosotros, pues había un restaurante que está cerca de la playa, y allí había mucha gente a desayunar y almorzar, porque era un restaurante de patojilla, como de categoría. Entonces, me decís, dime. Que, y después también, hace poco, 2 años, y yo con mi hermana Lola, mi cuñada Salvador, María Amparo, que es mi sobrina, que está soltera, y María Elena y Emilio, y el niño chiquito, pues también lo llevamos a la playa. Y vaya, que estamos todos bien ahora y estoy muy satisfecha de que de mi familia, porque tengo también un hermano que tiene también muchos hijos, bueno. y tiene nietos. Qué bonito esto que me está diciendo esta mujer, que está muy orgullosa de su familia. Vamos a darle un aplauso, por favor, hombre, por favor, que son muy bonitos, sí, señor. Oye, Cristóbal, que te tengo yo y prácticamente olvidado, me cachen diez, que es que yo ya, si yo, ahora voy a verte. ¿Cómo andaste? ¿Qué pasa, hombre? Estamos aquí bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, Cristóbal, ¿qué estás haciendo hoy? Que esto está muy chulo. Ay, qué chulería. Bandera está haciendo de colores. Todas las banderas del mundo. Todas las banderas del mundo y de colores, qué bonito, de verdad. Oye, Cristóbal, ¿tú te acuerdas cuando tú eras joven y ibas a la playa? Claro que sí. ¿Sí? Claro. ¡Qué maravilla! Latero. Ah, claro. Latero, hecho hasta los canalones de Archidona. Claro, rico, ¿no? Ya. Cuba de la olla, arrillo de lata. De todo hacías tú. Todo. Ajá. Canasto. ¿Qué te gustaba a ti del verano? Porque tú una vez... ¿Eh? ¿Qué te gustaba a ti del verano? Porque a ti, tú me has contado a mí que a ti te gustaba mucho el vinillo fresquito. Sí, eso lo sé, sí, yo. Hombre, claro. Sí, eso lo sé. Natural, ¿eh? Ya. Claro. Bueno, muy bien. Y cuéntame, ¿tú te acuerdas aquellos tiempos cuando ibais a la playa? ¿Los pasabais bien, hombre, o no? Sí, la hambre que pasaba. ¿Hambre? ¿Cómo? ¿Sí? Cuando estaba Franco. Calme. Franco. No, ya me has hablado tú que pasaste más fatiga, sí, yo lo sé. Sí, yo era bolilla. Bueno, hombre, bueno. Bolilla. Oye, y te hago una pregunta. ¿Eh? Te hago una pregunta. ¿Se ligaba mucho en la playa o no se ligaba en la playa? Sí, estaba en la playa. Sí. Te digo, bañaba, sí. Y todo. Pero más eso en la piscina. ¿En la piscina, sí? En la piscina. Bueno, hombre, estupendo. Con el ayuntamiento estuve trabajando una pila de tiempo. Bueno, hombre. Entonces, oye, ¿la comida del verano que más te gustaba? ¿Cuál es? La comida del verano, Cristóbal, ¿cuál te gustaba más? ¿La comida? Sí, la porra, la olla. Paella. La paella, ay, qué rico. La paella. Sí. Y el potaje de habichuela. Y el potaje de habichuela, qué maravilla. Y los garbanzos, la olla de garbanzos. Bueno, estupendo. Pues, Cristóbal, muchas gracias. Voy a seguir por ahí preguntando. Ahora, dentro de un rato, va a estar la radio. Guay, ¿no? Pues, que tú, claro, después te sientas, ya, en la radio. Claro, natural. Tío, latero en la radio. Ya ves. Bueno, sí. Hombre. Pues vamos a seguir paseando por aquí. Yo voy a hablar con otra guayaba, ya otra guayaba otro tiempo. Vamos a por aquí. Ay, no me di. Ay, qué bien. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te he pillado? Está dormida, ¿verdad? Estás dormida, bueno. Yo, claro. Ay, qué lástima. Bueno, hola, María. ¿Te he pillado tomando el sol prácticamente? ¿A que sí? María, ¿yo te puedo decir a ti una cosa? No. Tienes unos ojos preciosos. Sí. Pues eso es lo único que yo quiero, que me saquen la televisión. Amiga, no, yo es que, claro. Sí. Yo es que, yo no es por nada, pero es que si no te lo digo es que reviento, porque yo cuando te he visto esos ojos digo, qué ojos más bonitos tiene esta mujer. No me lo pinto. De verdad que sí. Oye, cuéntame, María, tú eras cantante y actriz. No. Yo canté con Marisol en la carretería. Anda ya, ¿sí? Estaba ensayando con ella. No me digas tú eso. Cantándome, sí, la voz. Ay, porque ella decía, Mari, tú cantas quizás mejor que yo. Pero tiene una voz que en un sitio se te para, que tienes que seguir y no puedo ir. Entonces ella me contrató a una feria que es una carretera. Y entonces mi madre dijo, ay, no. Ya viaja nada. Tu madre dijo, esta guayaba ya por ahí de rondas, ¿no? Bueno, hombre. Y ahí me retiré. Oye, ¿qué tal era Marisol? ¿Cómo era ella en persona? Muy guapa y muy condescendiente. ¿Sí? A mí era buena. Bueno, hombre. Oye, y hoy que he venido yo aquí a hablar del verano, de aquellos tiempos y demás, cuéntame, ¿cómo lo recuerdas? Oh, tú tenías que tener un bañado de aquellos lindos, mira el cielo y todo, como diciendo, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Yo lo que comía era sardina. Sardinita, el espetito, ¡ay, qué bueno! Mira, es que se me hace la boca agua. Y a mí se me hace todo el cuerpo. Porque yo te voy a decir una cosa, mira que está bueno unos espetitos de eso con tu cervecita, ¿verdad? Yo también me hice ahora, hace poco, ahora de Juan y medio. No me diga. ¿Sí? Y medio, que me quiere hacer una que va allí, que es comadre mía. Sí. Me dice, mira, yo soy la patrona de allá. Yo te hago tu contrato. Sí. Y viene, a las 7 ya está la calle. Pero ya mi padre no me gusta salir. Ah, vaya por Dios. Bueno, mira, yo te voy a pedir a ti un favor, María. Hombre, tú no serías capaz a mí de contarme una copla. Mira, me rimo hasta a ti y todo. ¿Tú eres capaz de cantarme algo a mí? Claro. Venga, ya no me digas eso a mí, ¿sí? Venga. Razonaban con ternura y un loco en su desvarío. Padre Lago, razonaban con ternura. Ay, mira si yo a ti te quería, que siempre te llevo en mi locura. Que te conocí, ay. María, muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el conservatorio de música? Sí, el conservatorio. Uh-huh. No, el conservatorio no. Hay una que está trabajando a la izquierda, en el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el enfermo? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, no te preocupes. No. Ahí. Ella dice, María, vente a mi casa. Tú cantas y yo canto. Es la Semana Santa. Me apunté. En el balcón con Antonio. Antonio el Valladolid venía, y venía con la madre de una niña que tenía, fue cuando empezó casi ella. Sí. Entonces dice, bueno, pero esta señora canta divinamente, entonces me hizo cantar la madre de Marisa. Qué bonito, qué bonito. Pues que eso es muy largo, y es que eso que tenemos aquí, ya está, no entiendo nada. Ay, qué bueno, qué bueno. Cuánto estoy aprendiendo yo hoy, María, de verdad. Mira, que yo te veía aquí un poquito más arrinconada. Yo te he visto con tu luz colorada, con este sol improvisado. Entonces ella me invitó una vez a una excursión. Pero yo le dije, yo te canto, pero con la condición que... Estoy más limpio que un tuto. Que tenías que ver una amiguita pané, ¿no? Esto no puede ser. Porque antes que se cobraban ahí menos, ¿no? Yo decía pané. Es panecillo. Es pané, y me hace así con los dedillos, ¿no? Tocando las castañuelas, como decía. Sí, pero es que yo he estado 40 años en Venezuela. En Venezuela. Ay, qué bonito. Ahora venía, ¿no? Sí. Y ahora pienso en el mes que viene otra vez. Bueno, hombre. Pero si me quedo allá, me da igual. Ahora, si vivo bien, me quedo allá. Oye, ¿cómo se vivía en Venezuela? Cuéntame. Venezuela es el país más bonito por ahí. Lo que pasa es que los venezolanos tienen un poquito de flojera. ¿De flojera? Son buenos para trabajar. Sí. Cuando tú metes a trabajar, son mejor que tú. Y de cocinera y de cocinera. Mi marido siempre tenía negocio allá. Sí. Y metía las cocineras allá. Ajá. Ola de comida. Maravillosa. Muy buena, sí, señor. ¿Y echabas tú de menos España? ¿España? Sí, echabas tú de menos España cuando estabas viviendo allí en Venezuela. No, porque yo allí vivía divinamente, porque claro, mi marido tenía un negocio a media. Él tenía el Rotary Club de Cagua. Ah, amigo. A que estoy convencido de que tú allí también has conocido gente extraordinaria. No, está bien, ¿eh? Yo estoy estupendamente, Cristóbal. Venga. Venga, que estoy aquí hablando con mi amiga María. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo allí en el Rotary Club ese, pues la decía la señora, su millonario. De mucho dinero, ¿no? Era más pesita que Lepe. Bueno, que Lepe. Bueno. Entonces, ella me decía, Mari, canta. Y nosotros te damos un regalito para las muchachas que yo tenía. Vale. Yo tenía 3, 4, 5 muchachas, pero bueno, de verdad. Mira, venga, hasta las 5 de la mañana regando saquitos, 5 kilos para regalar a los pobres. Sí. Y le regalamos un tiquecito, sí, que lo tuviera hacer el paquete, si no. Entonces, Pero yo lo guardaba por la noche, como yo tenía la llave. Muy bien trincadito, ¿no? Le mangaba una pertencia, otro para Marisol y otro para Maribé. Así tenía cinco. Bueno, María... Ahora yo me vine. Sí. Para acá. Sí. Me casé, metí la pata. Ay... Ahora yo con un marido que es muy bueno, muy bueno, muy santo. ¿Cuántas veces te has casado, María? Una. Una, que creí que te habías casado. Calla. No, una. Y no más. Se acabó, me hace así con el dedito y me dice que se han sacado. Ya está, claro. ¿Cómo se hace? Si es un tío como el que está. Ya tiene que ser muy buen guayabo, ¿no? No, tiene que ser más bueno así como usted. Pues mira, hija, yo lo que pasa es que estoy casado, pero es que tú eres muy guapa, entonces hay que decirlo. Yo sería imposible, porque yo con una mujer tan guapa, ¿dónde voy a ir yo? Pues ¿en la calle? Lo que me he hecho hoy en el cuerpo, haciendo más que esto. Ay, bueno, sí, que tienes tú, sí, que tienes tus rodillas, vale. Bueno, pues María, yo te voy a decir una cosa. Yo que hoy he querido traer... Semana Santa, le he filmado a la... Donde está en calle... Ay, ¿dónde está? No te preocupes, yo también tengo... Yo no me acuerdo social, ni de mi nombre. Sí, sí. Ahí vive la señora, la niña. Enfrente del hospital civil. Vale. Y yo comí en su casa, ella bailaba en su casa. También. Y ella me la traía para acá y me bailaba conmigo. Ole. Oye, María, y yo te voy a hacer una pregunta antes ya de... Porque me tengo ya prácticamente que marchar y hemos estado en este tiempo de radio. Mira, para que tú veas que la magia existe, para que tú veas. Y yo que te voy a contar a estas alturas, ¿no? Como te va a escuchar tanta gente, yo te voy a pedir que me cante otra coplilla, si tú quieres. ¿Flamenco? No. Lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, lo que tú quieras, venga. Si aquí no nos ve nadie, aquí estamos en un rodalillo tú y yo. Venga, cántame. No, te voy a cantar una que es de noche buena. Ay, qué bonita. Pero muy bonita. Bueno, venga. Vienen bajando por los caminos del cielo. Los reyes vienen bajando en bolsa de terciopelo, a los niños van llevando bombones y caramelo. Bombones y caramelo, que en la noche de los reyes son las lágrimas del cielo. Oh, María, qué arte tiene. Niña, muchísimas gracias por este regalo. Yo tengo... De los indios. Sí, de los indios. Los indios me han hecho mi ropa. Sí. Para que yo me disfrace. Y lo tengo arriba ahí guardado en el baúl, que aquí no me lo he puesto. Cachende. Pues mira, te voy a decir una cosa. Otro día vengo para acá y tú te pones esa ropa y cantamos una copla juntos, ¿vale? María, muchas gracias. Eres una prenda. Yo me voy encantadito de conocerte. Bueno, y esta señora que iba ahí en los ciegos. Sí. ¿Cómo se llama? La urbanización que está en calle Barrio. La urbanización donde están los principales, los pejoros. Tú me estás hablando calle Barrio, la calle de Málaga, a la avenida principal, ¿de cuál me estás hablando tú? Yo estoy hablando de calle Barrio, de no te preocupes, sí, yo también no me acuerdo ni de mi nombre, ya te lo he dicho antes. Bueno, y... Que en pocas palabras, que yo tengo que volver a verte a ti. Otro día cantamos unas coplas. ¿Te pones con ella? ¿Eh? Eso es. Otro día cantamos unas coplas. Tú te pones esos vestidos tan bonitos que yo sé que tú tienes guardados. Y yo me voy encantadito de tener una amiga más, de una amiga con un ojo guapísima que tú eres. Pero mira, me tienes que dar algo yo. Yo la gracia que te voy a dar. ¿Qué arte tienes? Yo estoy más cerca que un auto. María. Yo estoy más seca que los un tuerto. Pues ahora ya nos hemos juntado los dos para vender la 11. Porque aquí en la radio es prácticamente como cantando. Hija. Aquí trabajamos con la voluntad. Te digo una cosa, que mi tía era de la 11. Sí. Y ganaba mucho mío. Es que el mundo está muy mal repartido, María. Niña, hasta la próxima. Te dejo aquí con tu sol particular, ¿vale? Yo me pongo de acuerdo con ella. Yo me pongo de acuerdo. En Semana Santa le he prometido yo a Antonio. Sí. Antonio, el bailarín. Sí. Antonio, el bailarín, se murió. Antonio, el cantador. Sí. Que dice que no sabe si va a venir o no va a venir. Bueno, pues yo. Escúchame una cosa. Una. Qué buena tratante eres. Que yo vengo aquí a veros, María, que se te quiere mucho. Venga, besito. Muy bien, pues nada, aquí termina este tiempo de radio. ¿Qué os parece si decimos hola aquí a los micrófonos para que digan, anda, que habéis salido en la radio? Venga, hola, hola.